Muele molinillo de café. Muele los granitos para usted. Gira con la mano. Gira con el pie. Da la media vuelta y empieza otra vez. Muele molinillo de café. Muele molinillo de café. Para usted. Muele con la mano. Gira con el pie. Da la media vuelta y empieza otra vez. Da la media vuelta y empieza otra vez. Muele molinillo de café. Gira con la mano. Gira la mano. Gira con la mano. Gira con el pie. Dale la vuelta y empieza otra vez. El café muele los granitos para usted. El café muele los granitos para usted. Dale con la vuelta y empieza con el pie. Y empieza otra vuelta y empieza otra vez. El café empieza otra vez. El café empieza otra vez. El café empieza otra vez. El café empieza otra vez. El café. Muele los granitos para usted. Gira con la mano, gira con el pie. Da la media vuelta y empieza otra vez. Muele molinillo de café. Muele los granitos para usted. Gira con la mano, gira con el pie. Da la media vuelta y empieza otra vez.